Me pediste que te olvidara y te lo cumplí. Ahora explícame qué es lo que quieres, que ya me perdí. Pregunta. ¿Por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste, no eres tú, soy yo. Conociendo tu forma de ser, las cosas no andan bien. De mí no tengo nada que contarte, ya lo superé. Me costó trabajo el aceptar. Muchas gracias por preguntar. No me interesa ninguna propuesta, no hay negociación. Insinúas que vuelva contigo, es mi imaginación. Ay, si no se va a poder, no me vas a convencer. Conmigo porque ya sabía que jugabas mal y yo aguantaba todo porque te quería. Todo porque te quería.